Así es que esta canción me amas. Ha venido a robar, matar y destruir. Así es que en esta noche vamos a decirle que él es un mentiroso, ¿ok?